somos cuatro familias que están con el mismo tema que nosotros, y de un total de 25 a 30 estamos varados acá. Algunos acá en Kiev y otros en los pueblos aledaños acá o las ciudades más alejadas de Kiev. Pero sí, sumamos 25, he contado 30, pero no tenemos bien el número exacto, pero entre 25 y 30 somos argentinos. Y hay, sí, y hay cuatro familias, digo, con bebés, y otras familias que vinieron con sus hijos también a buscar los hijos nacidos acá en Ucrania. Y hay gente que hay un, por ejemplo, una pareja de Buenos Aires que están desde el 4 de febrero acá, alejados de Kiev. Y la verdad que ellos son como tienen tres hijos, creo, y la están pasando, no la están pasando bien. Porque ellos era distinto, ellos tuvieron que bancarse todo de entrada. Y bueno, ya pasaron 3 meses y bueno, están medio desesperados ya. Nosotros estamos, por suerte, en mejores condiciones que esta pobre gente.